La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente desde Goga FM hasta las 21 horas en la isla de quien les habla, la isla de Robinson, con Tavo en la operación técnica y amigos que nos acompañan, te podemos estar saludando. Todo lo de este programa está de todo corazón dedicado a la memoria del queridísimo Adrián Otero. Para él, todos los blues hoy, mañana y siempre. Ahí vamos. Estoy cansado de esperar que me vengan a rescatar. Llueve y llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Hoy es domingo y sigo igual, encadenado a la soledad. Así no se puede seguir, sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Hoy es lunes y sigo igual. hay que ir a trabajar, cuento hasta 10 para no estallar, el destino es cruel y es fatal. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Soy un náufrago en el mar. Así no se puede seguir sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Para volver a casa se necesita remar bien fuerte, tener algo de suerte, se necesita pedirle a Dios todos los días salud y trabajo, se necesita la copa barata y las chicas bonitas, se necesita agua bendita, se necesita. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar, nadie me viene a buscar. Señor Adrián Otero, esto era una letra de Adrián Otero que se llama Se Necesita. Yeah.

Georgia, that is. Woke up this morning, had them stable blues. Looked over the corner, right my grandma had two. Mama died and left me wrecked, Papa died and left me wild. I ain't good looking, baby, but I'm someone sweet ain't no child. Going to the country, baby, do you wanna go? I know if you can't make it, your sister Lucille says she wanna go. To hold you, and if you were to 19:43 minutos en Bolsón por Goga FM, esto es la isla de Robinson. 43. La única vez que gané algo a la quiniela, creo que fue con este número. Mirá qué bueno, será algo premonitorio porque no vendría bien, no estaría mal, digo, repetir esa secuencia de hace 30 años, hará más o menos. ¿Cómo no le seguís jugando a 43? Bueno. Aquí estamos, en la isla de Robinson. Seguimos con más blues para todos ustedes. first glance. Put a nickel in the jukebox, hit Cajun band. Dance flat came along, boys, to the land of dreams. On old Route 90, down to New Orleans. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Tienda de mascotas. Lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Pollería Pío Pío. Especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochette, arrollados. Las mejores milanesas de El Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío. Ascona 3289, esquina Sarmiento. Abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Fin espacio publicitario. Ahí estamos de vuelta, 5 minutos para las 8 de la noche aquí desde Goga FM. Esto es la isla de Robinson. Para todos aquellos interesados en querer estudiar un poco de armónica, que es lo único que sé hacer, pueden comunicarse, enviar mensajes y yo los llamo al 011-6521-3301. 011-6521-3301. Estoy buscando adeptos a querer tocar armónica. Oh, childhood living is easy to do. All the things you wanted, I bought them for you. No, I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild Mis queridos conciudadanos, mis queridos hermanos, no importa cuánto tengan, cuánto quieran, cuánto deban, si ríen, si desesperan, si caen o se levantan, de cara al futuro no tienen cara, no tienen cura, solo locura, locura y locura. Cuentan las monedas para no quedarse afuera, una vez adentro van a estar contentos, de cara hacia el futuro no tienen cara, no tienen cura, solo cantan locura, locura y locura. Escribió Adrián Otero esto que se llamaba Locura. Excelente. That you didn't have to. Thank you. 8 y cuarto de la noche, fresca noche y especial aquí, desde la comarca en Bolsón, por Goga FM. Esto es la isla de Robinson. Y seguimos homenajeando en todo este programa, a través de su poesía y dedicándole toda esta música al queridísimo Adrián Otero, vocalista, compositor, intérprete, bluesman argentino por excelencia, que nos acaba de dejar. Y él escribió una letra que decía: la última lágrima. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima de tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cerrá tus heridas, dejá de llorar. Abrí tus ojos, que ya sale el sol. Abrí tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Adrián Otero. Thank you. which I'd never roam. The world would you, and someone else above. I'm waiting for the man I love. Seguimos desde la isla Robinson. Qué bonito ese tema que pasó recién. Hoy no dijimos ningún nombre de ninguno. Nos recolgamos. Es así, esto es así. La isla pasan estas cosas. Pero lo de recién era Kate Bush. Hermosa vocalista haciendo The Man I Love. Es para perderse eso. Abrazado a ella. Bueno, seguimos. Vamos con un poco de rock inglés. Ahí va. We'll be right back. 20:30 de la noche en esta frescular y noche de invierno aquí desde GOG FM en Bolsón. Esto es la isla de Robinson. Bueno, les recuerdo a todos aquellos que estén deseosos de aprender a tocar la armónica, se pueden comunicar conmigo un mensajito al 011-6521-3301. 11-6521-3301 y yo los llamo y combinamos. Está bueno tocar un poco de flauta por acá, por la comarca. Seguimos escuchando un poco más de blues. Sí, blues, ahí vamos. Corrijo, una buena canción de Traveling Wilburys. Everybody got somebody to leave. Ya me aprendí a tocarlo. 20:38 minutos, ya estamos llegando al final de este bello programa dedicado hoy a la memoria del gran Adrián Otero, vocalista, compositor, vocalista de Memphis, desaparecido hace muy, muy poquitos días. Crecerá seguramente, como todos los grandes poetas, los buenos artistas, los grandes músicos, en su ausencia, y lo homenajearán eternamente, como sucedió con Papo y con todos los que venían desapareciendo y desaparecen en estos últimos tiempos. Bueno, para él, un gran abrazo, persona con la que compartí escenarios y algunas sesiones de grabación también, un gran amigo, una persona muy, muy importante en el arte. Lo extrañaremos mucho. Vamos a ir aquí cerrando este programita buenísimo hoy en Goga. ¿Qué tenemos ahí? Me encantó eso, ponelo. whiskey every night. Long as I got my whiskey, everything's alright. Let me go home, whiskey. Let the bar have that door. Let me go home, whiskey. Let the bar have that door. I got orders from my baby not to come home drunk no more. Orders from my baby not to come home drunk no more. I got orders from my baby not to come home drunk no more. I got orders from my baby not to come home drunk no more. But I'm so tired. Hey, hey, hey. I was young, I was so spunky. Well, now I'm getting old, dag-nabbit, and so forgetful. Well, switching in the kitchen, getting ready for the party tonight. Ahí va, estamos a 7 minutos de las 9 de la noche, desde aquí, desde la isla de Robinson. Nos vamos a ir despidiendo. El homenajeado de hoy, el señor Adrián Otero, y con algo que él le había escrito, algo más o menos así dice: si vos, perdón, sin vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabés. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada, y nada es demasiado poco, y no me alcanza para ser. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que estoy llamando. Te estoy llamando, no aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presintiéndote mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada, y nada, que son ruinas que me aplastan. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, estoy esperándote. Un montón de nada. Adrián Otero, Memphis La Blusera. Vamos en ascenso. Vamos a hacer de menor a mayor. Como... vamos a hacer ahora un montón de nada y vamos a cantar juntos, ¿sí? Demasiado poco y no me alcanza para ser. Y nos vamos, casi 9 de la noche, desde aquí, desde la isla de Robinson, por Goga FM. Los esperamos el próximo lunes, de 19 a 21, con un poco de blues, soul, recordatorios, saludos y todo lo que podamos brindar aquí de corazón. La operación técnica, su majestad, Gustavo, quien les habla, Luis Robinson. Muy buenas noches, buena vida, hasta el próximo lunes. Seremos felices como entonces, como siempre, como nunca. Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.